por estar acá con nosotros los productores. LU32. Creo que su presencia dice todo. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también a la Sociedad Rural de Azul, que hace un gran esfuerzo en todo esto, que ha conseguido que nosotros volvamos a estar aquí presentes en septiembre con nuestra LU32, la segunda en importancia de toda Argentina. Y sobre todo quiero agradecer a todos los productores, porque la calidad de hacienda que se ve hoy creo que es un marco que nos permite ser optimistas que la ganadería argentina se puede recuperar, porque la base genética está intacta. Más allá de la liquidación de vientre que estamos sufriendo, acá tenemos una base genética que, si Dios quiere y la Argentina cambia su política, nos va a permitir recuperar rápidamente. Muchas gracias también a Goenaga, la ganadera Azul, gracias por su esfuerzo. Y gracias a todos ustedes, productores, que estamos acá dando el ejemplo, el mejor ejemplo que podemos dar en el día de hoy, que es el de nuestro trabajo. Seguimos trabajando, seguimos luchando y no vamos a bajar la guardia. Muchas gracias.